Vamos a hablar de otra disciplina importante de todo discípulo. Hemos estado por las últimas cinco semanas, creo, hablando de algunas disciplinas que deben acompañar a todo discípulo. Para ser un discípulo de Jesús, Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No era simplemente una cosa muy como pasajera, no es un me cambio camisa, ahora me pongo la camisa de cristiano y ya. Es, si yo quiero ser su discípulo, debo aprender a negarme a mí mismo, a tomar mi cruz cada día y a seguirlo a él. Un discípulo aprende constantemente algunas disciplinas importantes. Hemos hablado ya de algunas de ellas, como dedicar tiempo a Dios, dedicar un tiempo para cada día a Dios a través de un momento devocional. Hemos hablado también acerca de aprender a pasar tiempo en la palabra o vivir en la palabra, como le estamos llamando. Hemos aprendido acerca de la oración, qué importante es la oración en la vida del creyente. La semana pasada hablábamos de la adoración como una respuesta a Dios. Decíamos la semana pasada que adoramos a Dios, uno, por gratitud. Cuando entendemos, se adora a Dios por conocimiento, por entendimiento. Cuando entiendo todo lo que Dios hizo por mí, cuando entiendo el sacrificio de Jesús por mí, no me queda más que alabarle y adorarlo. Él es tan bueno con nosotros que no queda de otra más que levantar mi vida a Él en adoración. Y decíamos la semana pasada que adoramos a Dios también por asombro. Cuando vemos las obras tan maravillosas de Dios, no nos queda otra que vivir asombrados y adorándolo a Él. Como David, David decía, miraba los cielos y decía: los cielos cuentan la gloria de Dios. Ver esa cosa tan perfecta, tan hermosa. Mire la persona que tiene a su lado y dígame si no ve perfección en esa persona y belleza. ¿Quién más podía hacer eso sino Dios? Algunos vieron y se voltearon y solo: Señor, guárdame, por favor. La sangre de Cristo me cura. Adoramos a Dios también por esto. Pero hoy vamos a hablar de otra de estas disciplinas. Obviamente, como toda disciplina, no nace en nosotros. Debemos aprender a retomarla, a practicarla constantemente. Hoy vamos a hablar acerca de la mayordomía. Dios nos hizo a todos nosotros mayordomos. Si quiere la palabra más vieja, si lo quiere un poco más moderno, llámele administradores. Déjeme preguntarle esto. ¿Qué situaciones durante este día, no, acabamos de despertar, pero esta semana, qué situaciones han provocado mayor estrés en su vida durante esta semana? ¿Qué situaciones le han provocado sentirse cargado o con mucha responsabilidad sobre su vida? En el trabajo, en su hogar, en su vida diaria, en el estudio, en la iglesia, en todas las cosas que hace. ¿Cierto o no que siempre tiene que estar metido en medio de eso? Dos cosas. Número uno, tiempo. Y número dos, dinero. Las dos grandes cosas que nos mantienen la mayor parte del tiempo estresados, afligidos, en conflictos, tienen que ver con tiempo, que sentimos que no nos alcanza, y con dinero, que sentimos que no nos alcanza y que vemos que se lo roban. Siempre está girando todo alrededor de estas cosas. ¿Qué si voy a llegar tarde? ¿Qué si voy a llegar a tiempo? ¿Qué tenía un compromiso? ¿Qué no sabía si iba a salir a cubrir todo? ¿Qué no me alcanza para pagar las cuentas? ¿Qué tengo los recibos pendientes? ¿Qué ya se me sumó la factura? ¿Qué no sé cómo voy a hacer? ¿Qué me llamaron por teléfono? ¿Qué tengo los cobros encima? La mayor parte de los productores de ansiedad en nuestras vidas, las cosas que están provocándonos ansiedad y casi siempre tienen que ver con tiempo y con dinero. Hay algo muy gracioso en cuanto a estos dos aspectos de nuestras vidas, porque ambas cosas las consideramos como nuestras. O sea, creemos que no nos alcanza nuestro tiempo y creemos que nos cuesta manejar o hacer que alcance para todo nuestro dinero. Pero lo que esta mañana, con la ayuda del Señor, yo espero que todos nosotros aprendamos, es lo que la Biblia dice al respecto. Y solo para darle un adelanto, por si se me duerme más adelante. Nosotros no somos dueños ni del tiempo ni del dinero. El dueño del tiempo y del dinero solo es Dios. Lo que Dios hace con nosotros es darnos la oportunidad de administrar lo que nos da, de ser mayordomos de esto que nos da. ¿Ustedes se recuerdan de José? Que leímos de José hace un tiempo y muchas veces en el libro de Génesis. La Biblia dice de que José llegó después de un montón de rollos, pero llegó hasta la casa de un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba el hombre con el que fue a trabajar? Se llamaba Potifar. Y dice que la Biblia que cuando llegó a la casa de Potifar, Potifar lo nombró el administrador de todas sus cosas. Dice, Potifar no se preocupaba de nada porque para todo había encargado a José. José tomaba todas las decisiones de la casa, hacía todo lo que él quería, manejaba como quería el dinero. Él era quien ordenaba a los empleados que habían ahí, él era quien controlaba cómo se manejaba y se usaba el dinero. Todo el dinero no era de él, el dinero era de Potifar. El tiempo como administraba todo no era de él, todo era de Potifar. Potifar es quien manda, pero José se convierte en el administrador de todo lo que está en sus manos. Si nosotros solamente entendemos ese específico punto, creo de que viviríamos nuestras vidas con un poco más de relajación en cuanto al tiempo y viviríamos con un poco más de libertad en cuanto a las finanzas y al dinero. Porque nosotros solo somos, ¿qué? Administradores. Somos mayordomos de las cosas que Dios nos da. Y hay muchas cosas que quiero hablarles. He tenido muchos rollos para tratar desarrollar el mensaje de ahora. Así es que quiero ir muy rapidito y que juntos podamos ir viendo. Van a ir apareciendo en las pantallas cada uno de los puntos que vamos a hablar hoy, y espero que cada uno de ellos pueda quedar muy claro y muy marcado en nuestras vidas. Comenzaremos hablando de por qué es importante la manera como usamos el tiempo. El libro de Efesios, y ahí vamos a aprender la primera razón por la que es importante saber usar el tiempo. No somos dueños de él, Dios es el dueño del tiempo. Nosotros solo somos mayordomos, y es importante saber cómo lo usamos porque los días son malos. ¿Cuántos saben que vivimos días malos? La Biblia dice esto en el libro de Efesios. Vea, porfa, Efesios, ¿está ahí en la presentación? Porfa. Efesios capítulo 5, versículo 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿No como qué? Nadie toca el de la par. Dice, no como necios, sino como sabios. ¿Haciendo qué? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. La primera razón por la que tenemos que aprender a usar bien el tiempo es porque vivimos en días malos. Aun cuando esto se lo está escribiendo Pablo a una iglesia de Éfeso que estaba sufriendo persecución y sufriendo maltratos y sufriendo violencia por anunciar al Señor, aun cuando bendito sea el Señor, nosotros no vivimos estos niveles de persecución, no podemos negar que vivimos en días malos. Y al decir días malos me refiero ahora a un específico aspecto. Son días malos para nosotros avanzar o prosperar o crecer espiritualmente. Esta mañana no quiero detenerme a hablar de que son días malos por la delincuencia y por todo alrededor. Estoy hablando de un tema espiritual. Los días son malos porque naturalmente no se nos da crecer espiritualmente. Es más, si usted y yo solamente dejamos nuestra vida a vivir y tratamos de vivir una vida y decimos, yo no quiero ser religioso, yo no quiero pasar metido en la iglesia, yo no quiero andar con Biblia, yo no quiero andar con nada de eso. Estoy seguro de que nunca llegará a caminar más cerca de Dios teniendo una vida sola y apartada de este caminar cristiano. ¿Por qué? Porque los días son malos. Hay demasiados enemigos de No enemigos, hay demasiadas cosas que están ahí para robar nuestro tiempo, para robar nuestra atención de Dios, para robar nuestra voluntad de creerle, de crecer en Él. Si damos rienda suelta a nuestras mentes, a nuestros cuerpos, a nuestro mundo, todo esto solamente nos llevará a ser personas muy diferentes al propósito que tenemos, ser semejantes a Jesús. No importa de qué religión nos llamemos, no importa a qué iglesia acostumbremos a participar, si no tenemos un caminar y una vida decididamente entregada a Dios, cada día me alejará más de Dios, porque mi naturaleza es contra la naturaleza de Dios. La Biblia dice: el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Mi carne me llama constantemente a pecar, a ofender, a hacer cosas que no me están acercando más a Dios. No me va a ayudar, no voy a avanzar más hacia conocer al Señor. ¿Por qué? Los días son malos. Es sorprendente el nivel de generación que hay en nuestro ambiente. Apártese, llénese de todas las amistades que quiera. Cada día le impulsarán a ser más una persona menos parecida a Jesús. No solo me refiero a personas afuera, en la misma iglesia. Llenémonos de todas las amistades que querramos y dejemos a Dios un poco de fuera de nuestras vidas. Y poco a poco, la misma Biblia dice esto: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vivimos en días malos, por eso es importante saber usar bien nuestro tiempo. Una segunda razón por la que es importante usar bien nuestro tiempo es porque, número dos, es la preparación para la eternidad. Se nos ha dado un tiempo para prepararnos para la eternidad. No vamos a vivir eternamente. Mientras estamos en esta vida, en esta tierra, podemos prepararnos para la eternidad. No hay una oportunidad después. Usted debe prepararse para la eternidad hoy. Usted debe prepararse para la eternidad en este tiempo, porque no habrá una segunda oportunidad. Me encanta decir esto. No hay segundas oportunidades para la eternidad. No hay un cuando me muera, entonces tal vez me rezan todos y después de rezarme con mucha insistencia, tal vez me logran sacar del infierno. No hay. No hay una ofrenda que alguien pueda dar por usted para cambiar su destino. Solo hay un momento para prepararnos para la eternidad. Toque a quien está a su lado y dígales ahora que debes prepararte para la eternidad. No podemos hacerlo mañana. Esto dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo número 2. Dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora. ¿Cuándo? Dice: he aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. No puedo esperar a mañana, porque entre otras muchas cosas, yo no sé si voy a estar mañana. Yo no sé si mañana tenga la oportunidad de ponerme a cuentas con Dios. Había una cosita que usaban, no sé si todavía se usa, pero me recuerdo que antes usaban una cosita que daban en la iglesia católica y decían que si usted andaba eso con usted, Dios le iba a dar una oportunidad de arrepentirse en el último momento. Y suena lindo. Pero de que eso sea verdad, primero no lo encuentro en la Biblia. Y segundo, ya vi demasiadas personas que van en el carro y en el carro dan un solo golpe y créanme que no tuvieron ninguna oportunidad de nada. Dieron un solo y ya. Y usted está ahí sentado y se le paró el corazón. Y sin el corazón, ¿cómo tiene otra oportunidad? Hay un tiempo aceptable, dice la Biblia, y es hoy. Debemos aprovechar el tiempo y valorar el tiempo que tenemos porque es la preparación para la eternidad. Es gracioso porque una cosa tan valiosa como la eternidad depende de algo tan pequeño como es un día. Usted ve esos grandes camiones, esos trailers que van por las calles tan grandototes, tan pesados, pesan no sé cuántas toneladas. O sea, son una cosa enorme. ¿Y saben qué las controla? Un timoncito. Un solo timoncito controla todo ese gran cosa. ¿Ve usted esos grandes barcos? Estábamos una vez en un congreso con Patty, estábamos en un, el congreso era en un puerto. Y entonces cuando llegamos el primer día, estaba el teatro, el anfiteatro, el lugar donde iba a ser el evento. Pero antes de ver eso, me quedé viendo enfrente y veía una cosa como un edificio. Y entonces me quedé viendo y decía, qué raro el color de ese edificio. Y cuando ya veía más, había agua a la par. Y cuando nos comenzamos a acercar y dejé el techo, me di cuenta que no era un edificio. Era un barco enorme que nos salimos, nos paramos enfrente y lo miraba así para arriba de esos barcos cargueros. Estaba grandísimo eso. No sé cuántas, qué peso tendrá y qué capacidades tendrá. Y lo manejan con un timón. El timoncito controla para dónde va y para dónde se mueve. Su eternidad, nuestra eternidad, depende de algo tan sencillo como la decisión que tomo hoy. Porque dice el versículo, hoy es el día de salvación. Que a cada uno de nosotros llegó en determinados momentos, quizás para algunos literalmente sea hoy el día de salvación. ¿Por qué debemos valorar el tiempo? Número 3, porque el tiempo es corto. No hay mucho tiempo. Miren, las cosas son valiosas en la medida en que son escasas. Cuando algo es escaso, el valor aumenta. El oro, por ejemplo, es muy valioso porque no lo encontramos tan fácil. No lo agarramos en la calle como la arenita. La arena no es tan cara. Allá en el local de la Utila, me recuerdo que comenzamos a comprar cosas para hacer unas partes del muro. Y cuando fui a la ferretería, iba preocupado porque me habían dicho que había que comprar un montón de arena. Y cuando pregunté lo que costaba la arena, me dio risa. Dije, tan barata. ¿Por qué tan barata? Si es algo de la tierra, igual que el oro. El problema es que el oro es escaso y eso aumenta su valor. El tiempo es importante porque es escaso. El tiempo es muy corto. El tiempo se va pasando muy rápido. Estamos a un cerrar los ojos de que se acabe nuestra vida. Ayer en la noche yo estaba preparando esto y estaba terminando de escribir el mensaje y en eso comencé a escuchar ambulancias y ambulancias y ambulancias y ambulancias. Decía, tanta ambulancia, ¿qué será? ¿Qué era? Y eran las 10 y tanto de la noche. Y entonces me metí a buscar noticias. Y cuando terminé viendo las noticias decía que acababa de haber un accidente en el desvío de Opico. Pero sin exagerar, yo pude haber contado unas 11, 12 ambulancias que pasaron. Solo pensé, alguien salió esta tarde o esta noche de la casa pensando que ya iba a volver, planeando quizás la Navidad, pero anoche murió. Así de corta es. No podemos tener certeza de ella, es corta, se pasa. Y como es corta, debemos valorarla, debemos aprovecharla. Miren este versículo qué bello, dice Santiago capítulo 4, versículo número 13. Vamos ahora, los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año, allá vamos a traficar, dice, pero es en el buen sentido de la palabra. Pero algunos dicen amén. Le veo a algunos, el Señor como sabe, ¿verdad? El negocio de la familia. No, dice, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y dice Santiago, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Miren, hasta la vida más larga que aquí pueda haber, hasta la persona de más años, mi abuela hace poco llegó al centenario. No llegó al centenario, ya. Pero hasta quien tenga más edad entre nosotros, es muy corto. ¿qué será? ¿Cuántos creen ustedes que, cuántos le calculan ustedes que van a vivir? ¿Cuántos quisieran vivir? Alguien dígame. 85, dice Raúl. 80. ¿Cuál creen ustedes que sería una edad, un años ideales para vivir? La Biblia dice 70. Y los más robustos pueden llegar a 80, dice. Mira el robusto de la par. Yo creo que llegamos a los 90. Por eso ayer en el seminario, en el programa de matrimonios decía la Biblia, come y bebe, gózate con la mujer que amas. La vida es corta, se va yendo muy rápido. Y no importa que usted llegara a vivir 120 años, sigue siendo poco. Solo 120 años. Estoy seguro que ahorita mismo todos podríamos traer a nuestra mente un recuerdo de nuestra infancia y recordarlo como si hubiera sido ayer. Y no es porque su memoria sea muy buena, es porque hace poco pasó. ¿Qué serán? ¿40, 30, 60 años de que eso pasó? Es muy poco tiempo, la vida es corta. Así que, como la vida es corta, tenemos que aprender a aprovechar el tiempo y ser buenos mayordomos con el tiempo, porque no tendremos mucho tiempo más. No tiene 100 años esperándole adelante para que empiece a gozar a su familia. No tiene 100 años adelante para que empiece a gozar el fruto de su trabajo. Goce ahora, alégrese ahora. Disfrute a su familia hoy. Todo el mundo ve a sus hijos crecer y todos nuestros hijos, no es cierto, se van creciendo muy rápido. Ayer estamos celebrando los 9 años de Daniela. Si a 9 años, no puede ser. Y veía las fotos de ella cuando estaba tan bebé. Era tan bonita, chiquita. Y todos me decían que se parecía a mí. Y ya pasaron 9 años. Algunos de ustedes hace poquito que tuvieron sus hijos y ahora ya son universitarios, se están casando. O ya llegaron a la edad de ser malcriados. Imagínense cómo pasa el tiempo. ¿Qué se iba a imaginar? Porque el tiempo es corto, se va yendo muy rápido. Así es que debemos aprovecharlo. Y hay algo más. No solamente el tiempo es corto. El número 4 es, el tiempo, además de ser corto, corre. Los niños y los muchachos para estas fechas están ansiosos porque llegue la Navidad. Y sienten que los días son eternos. Y díganme si alguno de ustedes sienten que los días son eternos o sienten que se fueron demasiado rápido. Yo digo, ¿qué? ¿Ya otra vez? ¿Ya se acabó? El viernes reaccioné y dije, ¿ya viernes otra vez? ¿Cuándo se fueron todos los demás días? No los viví. Y no estaba dormido, pues, pero no se sienten, solo se va. La vida es corta y el tiempo va corriendo. Se va haciendo cada vez más corto. Los días pareciera que se van acortando. Pareciera de que cada vez tienen menos horas. Y no es lo que sucede. Es que el tiempo está yendo muy rápido. Corre. No es como usted agarra una bolsa de hielo y la mete al freezer y la tiene en el freezer ahí. Y cada vez que quiere entra y saca su cubito de hielo para meterlo en el vaso. El tiempo no es así. No es que le pone pausa como en los partidos. Yo no entiendo tanto del básquetbol, solo me gusta el fútbol, pero algo que me encanta del básquetbol es que tiran la pelota fuera y paran el tiempo. Digo, qué emocionante que así fuera nuestra vida. Qué rico sería llegar en la noche a acostarme. Todos nos dormiríamos temprano. Si a la hora de acostarme en la noche hubiera una aplicación que la aprieto y se detiene mi tiempo hasta que amanezca y cuando despierto que vuelva a correr. No, tendríamos como 20 años todos. Pero eso no se puede hacer. El tiempo sigue teniendo cada minuto 60 segundos. Y cada hora 60 minutos. No se detiene todo el tiempo. Todo el día está corriendo. Corre, corre, corre y no se detiene. Y empezamos a ver atrás y decimos, ¿y dónde se fueron todos mis años de juventud? ¿Y dónde se fueron todas mis habilidades deportivas? El otro día una hermana estaba ahí contándonos y diciéndonos todas las acrobacias que hacía. y diciéndonos, no, si eso que hacen las niñas, ay, yo cómo lo hacía, hacía la parada de manos y hacía la estrella. Y yo le dije, hágale pues, un intento más. Pero de repente solo decimos, ¿y dónde quedó? ¿Dónde se fueron? El tiempo está corriendo, por eso debemos valorarlo. Dice Primera de Juan, capítulo 2. Juan lo dice tan hermoso y tan claro, de hecho tan fuerte. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en la parte de abajo lo escribí nuevamente, pero en otra versión. Dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Ahí se está usted matando y quitándose la vida por llegar a comprar, a tener algo que en 2 años ya se le arruinó. Allá estamos afanados por llegar a alcanzar y comprar la casa que ahora puede ser suya, pero antes fue de alguien más, y hace 40 años quizá de alguien más, y en unos 20 años adelante quizás sea de otra persona, porque todo se va cambiando. El mundo se va, las cosas por las que tanto nos matamos se van, y junto con ellas nuestra vida. ¿Cómo hago para mantenerme? Aprovéchelo ahora. Cantidades de personas se mueren cada día y no pueden terminar de disfrutar su vida. Goce a las personas que tiene a su alrededor. Ame a Dios, busque a Dios. Es lo único que tenemos seguro en eternidad. Número 5. Debemos aprovechar el tiempo porque el tiempo restante es incierto. No solamente es corto, no solamente corre, sino que tampoco sé cuánto queda. No sé cuánto me espera. Proverbios 27:1 nos da un consejo. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Ahorita son las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Para esta hora, a esta hora del día, miles de personas han muerto ya, en este día. La gran mayoría de ellas no se levantó pensando que iba a morir. Pero es que es incierto. No podemos tener certeza de ello. Estamos hablando de este mensaje ahora y quizás lo puede escuchar en 10 días o en un mes o en 5 años. Y no importa cuántas veces escuche las palabras que estamos hablando ahorita, que quedan grabadas. En ese preciso momento usted siempre va a poder recordar de alguna persona famosa, atlética, una personalidad que murió. Porque todos los días pasa. Y eso me enseña que no hay ninguna garantía. No importa el dinero que tengamos, la gente se muere. No importa qué tan famosos seamos, la gente se muere. No importa qué tan buenos o malos seamos, la gente se muere. No hay ninguna garantía de esto. No tengo, es incierto, totalmente incierto. El libro de Salmos, capítulo 31 y versículo 15, dice el salmista, mi futuro está en tus manos, le dice a Dios. Y qué rico es saber que tenemos este descanso, porque no depende de mí el tiempo. No es mío el tiempo, es de Él. Mi futuro no está en mis manos, no depende de mí, no depende de mis decisiones de hoy. Mi futuro está en las manos de Dios. Así que lo que debo de hacer con más conciencia es cada día pegarme a Él, porque en Él estoy seguro. Número 6, voy a ir rapidito. El tiempo perdido no se puede recuperar. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Hay muchas cosas que perdemos y se recuperan. Yo he visto personas sorprendentes. Pierden todo en algún momento. Alguien que conocí perdió todo. Se metió a jugar en casinos y en apuestas. Y estaba tan enfermo y tan loco en algún momento que perdió todo lo que tenía. Un día llegó a su casa a decirle a su familia, llegó en la mañanita, después de toda la noche y días metido jugando. Llegó un día en la mañana a su casa y les dijo a la familia, quiero pedirles perdón. ¿Por qué? Porque hice algo bien tonto y no sé si me lo van a poder perdonar. Pero por ahora lo que me urge es que alisten sus maletas y sus cosas porque nos vamos de la casa. Ayer perdí la casa y perdí la empresa en apuestas. Perdió todo y se quedó en la calle. Y después de que eran esa gente con carros para toda la familia y viaje y todo, andaba aún su voladito de esos carros que yo creo que a la final son especiales, que caminan y hacen una de esas cosas especiales. Pues su vida se transformó. Después de algunos años, era tan habilidoso, con un don tan grande de Dios, que empezó a trabajar. Le pidió trabajo a los que le habían quitado todo. Y empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y empezó a levantar y a levantar y a levantar. Y volvió a tener otra empresa casi más grande de la que antes había tenido. Hay cosas en esta vida que usted las puede perder y luego recuperar. Personas han estado en una condición de salud que era casi imposible que se levantaran. De algunas personas que yo conozco, de algunos que están aquí, los médicos en algún momento dijeron: no hay posibilidades de vida, le doy un día más, semanas más. Y de repente se levantan y se recuperan y comienzan a levantarse nuevamente. Eso se puede hacer con algunas cosas, pero no con el tiempo. El tiempo que perdemos no hay manera de recuperarlo. No hay forma de recuperar los años que perdimos. Hay maneras como nos damos cuenta. ¿Les ha pasado a ustedes que de repente dan cuenta y dicen: desperdicié tiempo, desperdicié vida? ¿Cómo perdí tiempo con esos amigos? ¿Cómo perdí tiempo en ese vicio? ¿Cómo perdí tiempo en esos negocios? ¿Cómo perdí tiempo al no estar con los que amaba? ¿Cómo perdí tiempo en no estudiar? ¿Cómo perdí tiempo en vagar? ¿Cómo perdí tiempo en dejar que se me pasaran los años? Y cuando vine a descubrir, ya no había nada que hacer, porque el tiempo no se puede recuperar. No hay ninguna forma de recuperarlo. Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4, dice: debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Está hablando Jesús ahí. Y dice: porque pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. O sea, ahora es el momento. Yo no creí que iba a llegar tan pronto a tener esta sensación, que yo escuchaba personas decirme, cuando era un joven y cuando era un adolescente, escuchaba personas que decían: aprovecha el tiempo, hijo. No hay tío, no hay papá, no hay hermano, no hay gente grande que no le diga a uno: aprovecha el tiempo. ¿Cuántos le dijeron cosas como esas? Aprovecha el tiempo, mire, sus mejores años se están perdiendo, mire. Y ahora no me siento tan viejo, pero veo a los muchachos y digo: aprovecha el tiempo. Me da pena decirlo, porque me siento viejo cuando lo digo, pero lo hago con total conciencia. Aprovecha el tiempo. 13, 14, 16, 18, 20 años. ¿Y qué hace? ¿Y qué hacen? ¿O qué esperan? Ah, cuando llegue ¿a qué? No se puede retroceder el tiempo, no puedo recuperar lo que ya perdí. Dice el Señor: debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas. A los que no se han casado, cásense. Son bromas. Primero vengan al programa de familias, lo que debía saber antes del sí, y después ven si se pueden casar o no. Pablo en un momento se detiene y dice: ¿qué debo de hacer? Dice Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué debe de hacer para aprovechar su tiempo? Ya que no lo puede recuperar, ya que no puede volver por él, ya que no hay manera de retrocederlo, olvídese de lo que ya está atrás, por Dios. Deje de vivir rascando lo que antes era. Deje de vivir rascando lo que antes vivió. Deje de vivir añorando lo que ya quedó atrás. Extiéndase hacia adelante. Ve hacia el frente. Encomiende a Dios su vida, dice la Biblia en el libro de Proverbios: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Olvide lo que está atrás y comience a pensar: ¿qué voy a hacer adelante? Ya para esta fecha, a mí ya no me gusta andar pensando en este año. Yo ya quiero que se acabe este año. Ya quiero poner 2017, porque hay cosas por hacer allá adelante. Ya no puedo hacer lamentarme por lo que perdí atrás. ¿Perdí tiempo? Sí. ¿Perdí oportunidades? Sí. ¿Desperdicié mi vida en muchos aspectos? Sí. ¿Desperdicié meses, años? Sí. Me recuerdo cuando estaba en el colegio, estaba en primer año de bachillerato, y estábamos ahí en el colegio. No, no hace tanto. Y estábamos ahí, y de repente, cuando estábamos en eso, hubo un problema en el colegio que ni tenía nada que ver yo. Pero mi amigo estaba metido en el problema. Así es que a mi amigo lo iban a sacar del colegio, y dije, yo me voy con mi amigo. A nosotros nadie nos va a estar aquí diciendo cosas. Y nos vamos. Y nos fuimos. Mis papás, bien enojados, me fueron a buscar colegio. Y cuando me fueron a buscar colegio, dijeron, hay que ir a hacer un examen para que lo puedan pasar al siguiente grado. Y allá San Sabio. Allá San Vivo. Y dije, ¿sabe qué? Yo no quiero venir aquí a decir que voy a hacer un examen para hacer. Voy a repetir el año, le dije. ¿Qué pierdo? La verdad que necesito prepararme bien. Así es que voy a repetir primer año. Y en vez de hacer un examen, me vine a repetir todo el primer año. Eso eran como unos 200 días perdidos. Que cómo me hubieran servido en otras cosas. Solo se hace y se pierde. Cuando uno es adolescente, yo me recuerdo con mis amigos, estábamos en un ministerio con Rafa y Giovanni de aquí de la isla y otros más. Y me recuerdo que cuando íbamos llegando al fin de año, nos pedían las notas, nuestros líderes. Y llegábamos todos de vivo, riéndonos. ¡Ah! Y la preocupación no era, ¿pasaste? Eso nos preocupaba. No era, ¿con cuánto pasaste? La preocupación era, ¿cuántas dejaste? Mire, si no es eso es ser bruto, ¿verdad? ¿Cuántas dejaste? Oh? Vas a ir a repetir otra vez, vas a hacer. ¿Sí? Y riéndonos, ¿sabes? Que nadie no le cuente, no cuente, no hagan la bulla. Ahora, cuando los años pasan, vemos atrás y me doy cuenta, no puedo recuperarlo. ¿Y cómo habría querido ocuparlo bien? ¿Cómo habría querido aprenderlo bien? No se puede recuperar. Se va y se va y se va. ¿Qué debo hacer? ¿Vivirme lamentando por todo lo que no hice? No, despierte hoy, reaccione hoy y haga hoy lo que tiene que hacer de aquí en adelante, olvidándonos de lo que queda atrás. Número 7, somos responsables ante Dios por nuestro tiempo. Casi nunca pensamos en esto, pero la Biblia así lo enseña. Dice el libro de Romanos capítulo 14 y versículo 12, cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Todos. Aquí no solo está hablando de los creyentes o de los no creyentes. Dice, todos nosotros tendremos un día que ponernos delante de Dios y Dios nos va a decir, ajá, fulanito, venga para acá. ¿Qué hizo con el tiempo que le di? Ah, Señor, te voy a contar. Vi tantas películas. Buenas, Señor. Qué buenas las películas. Señor, dormí tantas horas porque el cuerpo necesitaba el descanso. Qué bien. Todos nosotros un día tendremos que dar cuentas a Dios por las cosas que hicimos en el tiempo que Él nos prestó. ¿Por qué? Porque no es mi tiempo, es el tiempo de Él. Él es el dueño y nos lo entrega para nosotros administrarlo. Y como nos entrega el tiempo, le entrega el trabajo que le ha dado, le entrega la familia que le ha dado, le entrega la casa que le ha dado, le entrega el carro, todo es de Él. Y nos entrega cada cosa para aprender a usarla bien. Y les voy a decir una pregunta de examen. Cuando lleguen al cielo, Dios les va a preguntar cuando lleguen al cielo, ¿qué tanto del tiempo que te di lo usaste para mí? ¿Qué tanto de las 24 horas que te daba diarias ocupaste para conocerme a mí? En el libro de Hebreos hay un versículo que más de alguno de nosotros debería de sentirse confrontado por él. Porque dice estas palabras el escritor de Hebreos, vea. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, o sea, las bases de la palabra de Dios. Y todavía dice el escritor, y habéis llegado a ser tales, o sea, eso dicho en palabras de mi abuela sería incachable, sin vergüenza. Dice, habéis llegado a ser, a tener tal nivel de sinvergüenzada, que en vez de comer carne, todavía tengo que andarle dando leche. Ese versículo debería de tocarnos a algunos. Porque lo que está diciendo es, todavía son tan bebés espirituales y tanto año conmigo, tanto año metido en iglesia. La gente se jacta en las iglesias. Yo he escuchado gente que se jacta. Tengo 40 años en iglesia. Yo cuando oigo a alguien así digo, no debería de jactarse, debería darle vergüenza. 40 años, ¿y por qué no está parado predicando usted? 40 años, ¿y dónde tiene un grupo en el que usted está enseñando la palabra de Dios? 40 años y sentadito ahí todos los días. Tan bonito lo que el pastor enseña. Gloria a Dios lo que predicaron. Dice el versículo, ¿cómo? ¿Y qué han estado haciendo todo este tiempo? Eso es como que tiene usted a su hijo en la casa, nació, le está dando pecho y le está dando pachita al niño. Y ahí va y llega el niño a 20 años, 25 años, pegado, mami, prepárame mi pacha. Dígame qué, le va a ver, qué cara le va a ver usted a ese. Mami, no me has puesto los talquitos. A esa edad ya. Dice, y porque lo que hace pensar es, ¿y qué has estado haciendo todo este tiempo? O sea, ¿en qué has estado dedicando tu vida durante este tiempo? Así es espiritualmente. Por eso le decía, esa es una pregunta de examen. Cuando lleguen al cielo, Dios les va a decir, a ver, ¿a qué nivel venís espiritual? Algunos quizás vamos a llegar todavía al cielo gateando. Aquí, Señor, agú, agú, agú. Debemos aprovechar el tiempo. Número 8. Debemos aprovechar y valorar el tiempo porque el tiempo se pierde fácilmente. Yo creo que una de las imágenes más terribles que la Biblia da de una persona, ustedes lo van a entender muy bien ahora. Una de las imágenes más feas que la Biblia da, después del necio, el necio es el más feo, pero la siguiente imagen que yo creo que más fea se da o terrible se da es la del perezoso. El motivo, porque pierde lo que tenemos en poca cantidad. Dice el libro de Proverbios con tanta sabiduría escribiéndolo. El perezoso afirma, Proverbios 26:13. El perezoso afirma, hay un león en el camino. No puedo salir a trabajar. Peligroso, está peligroso ahorita. Hay leones en la calle, dice. Sí, estoy seguro que ahí afuera hay un león. Y miren lo que dice Salomón. Así como la puerta gira sobre sus bisagras, ¿el perezoso qué? Da vueltas en la cama. 10 de la mañana. 11 y media de la mañana. Ya voy. Se levanta a comer y se regresa a la cama. Sin hacer nada. Y digo, qué imagen más terrible, porque primero, qué habilidad. No dudamos de la habilidad que hay para inventar excusas. O sea, inventarse esa está gruesa. No puedo salir a la calle. Capaz que hay un león allá afuera. Si yo lo oigo. Excusa. ¿Para qué? Para mantenerse en pereza. Para mantenerse holgazaneando. Hay muchas maneras. Hay muchos enemigos sobre alrededor de nosotros tratando de robarnos el tiempo. El perezoso contemporáneo dice, no, ir a trabajar está peligroso. ¿Qué tal si se suben a asaltar en el bus? ¿Qué tal si al lugar donde voy es de mala contraria? No, ahorita no se puede, mejor estar en la casa. Y todo aquello que represente una disciplina, todo aquello que demande que me discipline, me estorba. Y la razón por la que estamos hablando esto hoy, la razón por la que estamos diciendo esto hoy, es porque es importante entender que el tiempo no es nuestro, no nos pertenece. Así es que lo poco que nos dan, aprovéchelo. Usémoslo apropiadamente. Número 9. Valoramos el tiempo en el momento de la muerte. Una persona comienza a valorar el dinero cuando ya no lo tiene. Cuando ya no tengo y antes lo tenía y lo malgastaba, ahora digo, hubiera guardado. Le hubiera hecho caso a aquellos que decían que lo metiera, que lo guardara, que invirtiera. Pero se viene a valorar cuando ya no se tiene. Así pasa con el tiempo. Se comienza a valorar cuando ya me doy cuenta que ya no tengo mucho. Si usted va y se pasa por un hospital y escucha a las personas que están ahí, ahí sí hay proyectos, ahí sí sueñan, como quisiera haber hecho. Como hubiera, mire, yo hubiera querido meterme a hacer tal cosa. Mire, yo si tuviera vida hubiera aprovechado para tal, tal, tal, y soñar, y soñar, y soñar. Lastimosamente se viene a valorar cuando ya casi no lo tenemos con nosotros. Y número 10, debemos valorar el tiempo por su valor en la eternidad. Yo dudo que en el cielo experimentemos remordimiento. Dudo que en el cielo nos recordemos de las cosas. El otro día teníamos una gran discusión en eso. Que ellos decían, ¿y que vamos a recordar cosas cuando estemos en el cielo? Y vamos a recordarnos de, mi familia, Señor, mi familia, bendecilos. Algunos cuando ya se va a morir la gente le dicen, ahí se acuerda de mí, ahí le habla de mí al Señor. Yo creo que para que esté feliz no se va a acordar de usted. Pero la Biblia enseña que el que está en el infierno sí se recuerda. La Biblia enseña que cuando murió el rico y Lázaro, el Lázaro fue llevado al cielo. En el cielo estaba con Abraham, pasándola de lo mejor. Pero en el infierno estaba el rico. Y el rico comienza a decirle a... Primero está ahí y ve hacia arriba. Y cuando ve hacia arriba va viendo que allá está Lázaro. Y dice, ¿cómo es que yo estoy aquí ahora? Si eso es el rico y ese mendigo. Lázaro era el mendigo que estaba fuera de la casa de él. Pidiéndole comida. Pidiéndole migajas. Esperando que sacara la basura para ver qué escarbaba y se comía. ¿Sí? ¿Por qué él está allá y yo aquí? Y no solo eso, comienza a recordar y a decir, por favor, envía a Lázaro que vaya a mi casa y le diga a mis hermanos que yo estoy acá y que era verdad para que se arrepientan. Él se recuerda de todo, él se recuerda de quién es Lázaro, él se recuerda que sus hermanos están allá afuera y que muy pronto van a ir a parar ahí con él. Todo eso lo recuerda. Hay un valor especial en el tiempo. El que esté en el cielo, yo creo que no va a haber necesidad de recuerdo de nada, porque todo el gozo estará en pasar tiempo con el Señor para siempre. ¿Qué es entonces lo importante de esto? El tiempo no es nuestro. El tiempo es de Dios. Solo somos administradores. Por lo tanto, usémoslo bien. Somos además administradores del dinero que tenemos. El dinero no es nuestro. La Biblia enseña que el dinero le pertenece a Dios. La Biblia relaciona tanto el tiempo como el dinero con nuestra vida espiritual. En ambos temas, nosotros podemos crecer espiritual o mostramos cuánto hemos crecido espiritualmente. Cuando sé usar bien mi tiempo, muestro que he madurado espiritualmente. Y cuando sé usar mi dinero, también muestro que he madurado espiritualmente. De hecho, uno de los mandatos de la Biblia es que usemos bien el dinero y enseña esto. El que no provee para los suyos, dice, es peor que un incrédulo. Dice esto 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, para que usted vea la relación que tiene lo uno con lo otro, lo espiritual con, en este caso, el tema del dinero. Dice 1 Timoteo 5, 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, Dios le dará los recursos, pero no para que ande locamente usándolos o malgastándolos. Es para que provea para los suyos. Es para que se convierta en un buen administrador de lo que Dios le da. Es para que Dios le enseñe qué importante es cuidar de su familia, como Dios cuida de nosotros. ¿Por qué lo relacionamos esto con la vida espiritual? ¿Qué tiene que ver el dinero con la vida espiritual? Hay dos cosas principalmente. Uno, por tema de obediencia. Si ustedes leen la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, por toda ella encontrarán leyes, mandatos, reglas en las cuales Dios nos está hablando acerca de cómo debemos usar el dinero. Entonces, una de las razones es por obediencia, porque a través de esto mostramos cuán obedientes somos a Dios en lo que Él nos da. Y una segunda razón por la que es importante el dinero en nuestra vida espiritual es porque el dinero refleja quiénes somos en verdad. El dinero nos desenmascara a todos. Hace tiempo leí una noticia que siempre me dejó impactado. Un abogado que se especializa, entrevistaban a un abogado que se especializa en temas de herencias. Y él decía: no creo que haya una causa de mayor desunión y desintegración de familias que el momento de repartir las herencias. Que ahí se olvidó que sos mi hermano, mi papá, mi tío, mi abuelo. Ahí se olvidó todo. Ahí lo que quiero es dinero. Porque el dinero lo que hace es saca la verdad de las personas. Póngale un montón de dinero a una persona. Gente, muchos cristianos pasan con esto. Están en la iglesia, claman a Dios, piden a Dios, les dan dinero. Dios los llena de bendición. Y cuando los llena de bendición, nos transforma. ¿Están de acuerdo ustedes en eso o no? El dinero nos hace perder piso. El dinero nos hace creer que estamos por las nubes. El dinero nos cambia la manera de hablar. Sin el dinero, lo que caiga, se viste, anda, cómelo. Con dinero, el mercado. Ahí van mis empleados. Vestirse así, oh, y esas palabras, no, oh, no. El dinero nos enferma. El dinero no nos enferma. El dinero saca la verdad de nosotros. Por eso es tan importante entender y valorar o ver el dinero como un tema también espiritual. Porque cuando el hombre más sabio en la tierra, ¿quién fue? Salomón. Y Salomón, que era el hombre más sabio de la tierra, se pone delante de Dios y le dice: dos cosas te pido. No me des pobreza. Porque si me das pobreza, te puedo negar. Y puedo andar extorsionando, hermanos. O andar renteando. Pobreza no. Pero dice: pero no me des riqueza. Porque si me das riqueza, probable y me olvide de ti. Probable y llegue a decir: esto lo hice yo. Miren qué capaz soy. El dinero es terrible, igual que el tiempo. Porque ambas cosas nos engañan a hacernos creer que son nuestras. Un hombre rico, dice la Biblia, que Jesús contó una historia y dijo: hay un hombre rico, acaba de construir un granero nuevo y se está jactando y diciendo: tengo tantas cosas que ya no me caben en los graneros. Y Jesús le dice: necio, ¿qué con todos los graneros que tenés? Si no te pueden dar un día más de vida. Esta noche vienen a pedir tu alma. Aunque tengas todos los graneros que tengas, aunque tengas todo el dinero que tengas, al fin y al cabo no es suyo, es de Dios. ¿Por qué es importante cómo usemos el dinero? Número uno, porque Dios es dueño de todo lo que poseemos. Primera de Corintios, no está ese versículo en la presentación, pero cita un texto del Salmo 24. Y el Salmo 24 dice que Dios es dueño de todo. La tierra es del Señor, el mundo y todos los que en él habitan, dice el Salmo 24. La Biblia también enseña, dice el Señor en Éxodo: todo me pertenece a mí. En Job, en medio de esa plática con Job que tiene tan intensa, Dios le termina diciendo a Job: todo lo que hay debajo del cielo tiene marca de propiedad. Es mío. Todo lo que hay debajo del cielo. Entonces, escuche esto, quizás sea importante aclararlo y hacer un ejercicio que nos aclare a todos nosotros esto. La casa donde usted vive o el apartamento donde usted vive, ¿de quién es? Los arbolitos que ha plantado usted y tiene ahí puestos no son suyos, es de Dios. El vehículo en el que se mueve no es suyo. Tal vez en la tarjeta le den una mentira y le diga ahí: aquí pertenece a fulano de tal. Pero no es suyo, es de Dios. Dice: todo lo que hay debajo del cielo es mío. La ropa que usted trae puesta no es suya, es de Dios. Todo es de Dios. La comida que tiene allá guardada en su casa, el pavo que está ahí alimentando para volarle la cabeza el 23 o el 24, no es suyo, es de Dios. Los libros que tiene, las cosas materiales de las que se ha llenado, esas cosas que tanto orgullo nos dan, esas cosas de las que tanto nos jactamos, eso que nos gusta sacar en las fotos que mostramos a la gente, eso que tanto presumimos, no es nuestro, es de Dios. Porque todo es de Él. Él dice: todo es mío. Nada que esté debajo del cielo tiene una propiedad humana. Todo le pertenece a Dios. Todas las cosas. Simplemente nos da el privilegio de ser administradores de las cosas que tenemos. Los hijos amados que tenemos no son nuestros, son de Dios. Los esposos que tenemos, las esposas que tenemos, son de Dios. Bendito sea el Señor. Es tuya, yo le digo: Señor, es tuya. Allá vos. Ageo capítulo 2 y versículo 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces aquí entra otro tema importante. Cuando se trata de lo que yo tengo para dar, la pregunta nunca debería ser: ¿cuánto le voy a dar a Dios ahora? La pregunta siempre debería ser: ¿con cuánto me voy a quedar de lo que Dios me ha dado ahora? Porque todo es de Él. Todas las cosas son de Él. Número 2, en cuanto al dinero. La ofrenda, el ofrendar, es un acto de adoración. Normalmente pensamos en adoración, cantar, orar, leer la Biblia. Raúl nos enseñaba estas semanas, por 2 miércoles estuvo enseñando, y nos enseñaba que de 4 acciones, hablaba de leer la palabra, de orar, de congregarnos y de servir. Y normalmente consideramos que estas cosas tienen que ver con adoración, pero también la Biblia enseña que adorar es dar. Nuestras ofrendas es una adoración a Dios. En el libro de Filipenses, en el capítulo número 4, y el versículo número 18, está hablando Pablo acerca de este tema de la adoración y el dar. Y dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Y qué es lo que enviaron? Le enviaron una ofrenda económica. Le enviaron dinero para sostener el ministerio. Pero lo que dice luego es tan valioso, dice, hablando de la ofrenda, dice que era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La figura que utiliza Pablo es, dice, la ofrenda es como los sacrificios que ofrecían en el Antiguo Testamento. Entregaban un animal como una ofrenda. Pues así mismo mi ofrenda, mi siembra, mi dar es un acto de adoración para con Dios. Porque yo le estoy viniendo a Él a reconocer su grandeza a través de lo que le doy. Así que dice: esto fue un acto de adoración. Él llama al dinero una ofrenda, un sacrificio hacia Él. Eso es tan valioso. Cuando usted ve a las personas en la iglesia ofrendando, dé gracias a Dios, porque lo que hacen es bendecir al Señor. Estamos adorando. Es parte del culto. Es parte de este momento que tenemos para poder honrar al Señor. Número 3, la ofrenda refleja la fe que tenemos en la provisión de Dios. En el Evangelio de Marcos, no lo vamos a leer ahora, pero les cuento, hemos leído antes la historia. Jesús cuenta la historia, dice que estaba él parado enfrente del lugar donde se recogían las ofrendas. Se ponía un lugar y las personas venían ahí a ofrendar. No como en la iglesia que pasamos recogiendo ofrendas, sino que las personas venían hasta el altar y ofrendaban. Y Jesús estaba parado junto a ese lugar y dice que de repente aparece una mujer muy pobre, una mujer viuda, que eso representaba una extrema pobreza en el tiempo bíblico, porque no podían trabajar las mujeres, porque nadie velaba por ellas y estaba en una condición muy difícil. Y dice que aparece una mujer y se saca de la bolsa todo lo que tenía en ella. Pero todo lo que tenía en ella era apenas unos centavitos. Y cuando saca eso, deposita todo lo que tenía en ese lugar. Dice que luego comienza a ver desfilar a un montón de gente con dinero. Y cuando los ve ahí, ve que sacan dinero de todo lo que tienen, apartan un poco y lo ponen en las ofrendas. Y Jesús luego se para delante de sus discípulos y les dice: ¿quién dio más? Y imagino que Judas dijo: don fulano. El Judas siempre andaba clavado en el dinero. Don fulano, señor. Ese señor tiene una bendición, una unción de Dios. Y Jesús dice: no. Quien dio más es esa pobre mujer viuda y dio todo lo que tenía. Porque ella dio todo lo que tenía. Los otros dieron de lo que les sobraba. ¿Qué trato de decirles? Nuestra ofrenda refleja la fe que tenemos en la provisión de Dios. La mujer viuda dio todo lo que tenía, no porque estaba loca, dio todo lo que tenía porque creyó que Dios iba a encargar de suplir hacia ella. En el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan ustedes la historia de la mujer viuda también, que está ahí esperando comerse el último pan junto con su hijo? Y le dice, Dios le dice a Elías: ve a la casa de la mujer viuda y dile que ella te va a alimentar. Y cuando Elías llega, se para frente a ella y le dice: vengo para que me alimentes. Y la mujer le dice: Señor, yo creo que se equivocó de casa, porque lo único que tengo es un puchito de harina, un poquito de aceite, y voy a hacerme ahorita un pan chiquito y vamos a comernos un pedacito, mi hijo, y lo que quede me lo voy a comer yo, y después de eso nos dejamos morir porque ya no hay más. Y el profeta se para enfrente de ella y le dice: qué bien que vas a cocinarlo. A mí me gusta bien tostadito de la orilla. Así es que tal vez le puedes poner un poquito más así, tostadito a la orilla. Y dices: no me estás entendiendo. Yo no te voy a dar de comer a ti, le voy a dar de comer a mi hijo. Y Elías le dice: el Señor me mandó para que comiera. Así es que primero me das a mí y si me lleno, le dejo a tu hijo. Y dice la Biblia, la mujer hizo como el profeta dijo. Le dio de comer al profeta. Y después comió ella y su hijo muchos días. Porque mi ofrenda refleja la fe que tengo en la provisión de Dios. Al fin y al cabo, lo que yo tengo o lo que recibo nunca es mío. Siempre viene de Él. Número 4. La ofrenda debe ser sacrificial y debe ser generosa. Estas son dos palabras muy, muy especiales. La viuda que Jesús estaba elogiando, esa viuda que dice Jesús, ella es quien dio más. Esa mujer viuda ilustra el hecho de que ofrendar no es para quienes pueden darse ese, así como dicen ahora, oigo personas que dicen, no, eso es para los que se lo pueden permitir. No todos se pueden permitir esos gustitos o esos lujos. Pues el ejemplo de Jesús acerca de esa mujer nos enseña que el dar a Dios no tiene que ver con algo que algunos se pueden permitir. Esa mujer dio lo único que tenía y no era nada. Pero fue y lo dio. En el Nuevo Testamento, en la carta de Corintios, Pablo elogia a una iglesia de Macedonia y dice, ellos dieron. Primero aclara que es una iglesia pobre y que tienen muchas necesidades. Pero luego dice, cuando vieron la oportunidad de dar, ellos dieron de su pobreza todo lo que pudieron. Nos rogaban diciendo, queremos dar, a pesar de que no tenemos mucho, pero queremos dar. Porque la ofrenda debe ser una ofrenda sacrificial. La ofrenda debe venir, esto es lo que dice segunda de Corintios, capítulo número 8, versículo 2. En su grande prueba de tribulación, la abundancia, no habla de abundancia de dinero, dice abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. No riquezas abundantes, no hablaba de abundancia, riquezas porque era valioso lo que hacían. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Una ofrenda nunca es sacrificial a menos que usted se sacrifique para darla. Que sea difícil para nosotros poder dar. Yo creo que es muy importante mencionar esto. Porque estamos hablando de mayordomía. El dinero no nos pertenece. El dinero es de Dios. Y Dios nos prueba espiritualmente a través del dinero. Primero, les decía al principio, por obediencia. Y segundo, porque eso revela lo que hay en nuestro corazón. Les puedo decir algo de lo que estoy seguro, entre todos nosotros. Cuando se trata de dar, casi nadie da sacrificialmente. Era una práctica común en la iglesia cristiana, primitiva. Pero cuando se trata de dar, en nuestros casos, lo que nosotros damos son ofrendas simbólicas. O sea, tengo esto y voy a dar. Voy a sembrar esto, voy a ayudar a personas con esta parte de mí. Y nuestras ofrendas casi nunca son sacrificiales. Y esto es dañino en cierta medida, porque el que nuestra fe no alcance para hacerlo de esa manera, también nos limita de ver una respuesta y una provisión de Dios de esa manera. Nosotros venimos y nos sentimos agradados con Dios porque yo doy a Dios mi diezmo. Algunos de nosotros, doy a Dios mi diezmo. Yo recuerdo que cuando comencé a trabajar en mi trabajo, no era un trabajo formal. Hacía nada más algunos turnos de radio cada semana y por cada turno me pagaban $50 y hacía uno, dos, tres turnos a veces en la semana. Y pues después de que todo lo que tenía era porque mi papá me quisiera dar, tener después 150, no, eran colones. 150 colones, me sentía adineradísimo, listo para comer hamburguesas. O sea, ya eso era una gran bendición. Y recuerdo que de cada vale que me daban de pago, porque me pagaban con vales y iba a cambiar, cada uno de que era de 50 reunía $100, por ejemplo, el fin de semana. Y del fin de semana, lo primero que añoraba, el sueño de mi vida, era poder diezmar de lo que tenía, porque eso lo escuchaba toda la gente, pero yo no tenía. Y entonces tenía $100 y yo decía, de estos $100 me toca dar $10. Y cuando iba ahí, jamás en todo el tiempo que recibí esos $100, alguna vez di $10. Ponía, perdón, colones, 20. Ponía 20, porque yo decía, es muy poquito 10 para todo lo que tengo. Si estos 100 pesos no me alcanza la semana para acabármelos en ese tiempo. Y me recuerdo que iba feliz y entonces daba mi ofrenda, mis 20 colones por los 100 que había recibido. Cuando acabé el colegio, me contrataron ya de planta y entonces ya trabajé de verdad. Y de 100 colones semanales, hacía 400 en el mes, pasé a ganar como 2,000 y pico o algo por el estilo. Y recuerdo que la primera vez que los tenía en las manos, dije, güey, así como quedar 250 está mucho. La iglesia ha estado recibiendo 10 pesos míos semanales, 20 pesos semanales, pero ya como que 250, voy a hacer loca la iglesia. Y dije, es demasiado. Y entonces, en muy corto tiempo, yo me di cuenta de un fenómeno que era tan loco. 100 colones por semana me abundaban tanto y 2,000 y pico en un mes no me alcanzaban. Y entonces empecé a asociarlo y empecé a tener en cuenta que estaba viendo a Dios como, esto es demasiado para Él. Eso no estaba hablando mal del dinero de la iglesia, eso estaba hablando de mi corazón, de lo que el dinero hacía en mí, de cómo el dinero podía trastornar mi cabeza, porque puedo ser fiel a Dios cuando es poco. Usted sabe que en las iglesias las personas que más dan son las que menos tienen. Las personas que más dinero tienen en las iglesias no son las que más dan. Nunca, nunca. Porque el que tiene más cree que así. Y nuestras ofrendas a Dios siempre es un acto pareciera simbólico. Vamos y damos a Dios como una cosa simbólica. ¿Por qué recalco y enfatizo tanto este tema? Porque el dinero no es nuestro, es de Dios. Fíjense esto, ¿qué tal? Imagínense esta escena. Alguno de ustedes ya le habrá tocado llegar al colegio un día cuando su hijo se graduó de bachiller, o algunos de ustedes sus hijos se graduaron de la universidad. Y están ahí los papás parados enfrente, felices, llorando, viendo al niño que va ahí subiendo y le dan su título y se para ahí con la foto y usted está llorando. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, tan bello! Usted se para a la par de esa persona, de ese papá que está ahí, se pone a su lado y cuando está parado a su lado le dice: ¿cuánto sacrificio le costó esto, verdad, hermano? ¿Cómo le costó verlo llegar ahí? ¿Cuánto dinero le costó llevar al hijo ahí? Es un montón de plata. ¿Se acuerdan de la otra vez que les decía, de la encuesta que habían hecho? Decía de que para llevar a un hijo de los 0 a los 18 años, en promedio, sin excesos, eso tenía un valor aproximado de $200,000. Llevar a un hijo de 0 a 18 años, a los 18 años parar, si hiciera la cuenta, ha gastado aproximadamente $200,000. Deberíamos de vender un par, ¿verdad? Pero bueno. Y usted se para al lado y le dice todo lo que le costó, ¿verdad? ¿Cuánto sacrificio? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas horas extras le tocó hacer en el trabajo, hermano? ¿Cuánto le tocó andarse matando y rebuscándose para conseguir más dinero para sacar con esto, ¿verdad? ¡Qué duro! ¿Cuánto sacrificio? ¿Se arrepiente de lo que hizo, hermano? ¿Qué creen que le diría? Los que ya pasaron por eso, ¿qué dirían? ¿Se arrepienten? El pensamiento es: valió la pena. Mis hijos lo valen. Mi muchachito chulo lo vale. Mi muñequita lo vale. Eso decimos, vale. Uno va, mete a los niños al colegio, mis hijos solo están en parvularia, Dios mío. Deje de tener PlayStation, deje de tomar leche yo para que ellas tomen. Deje de comer hamburguesas yo para comer los pancakes de ella. Y me quedo rascando que ellas dejen algo para agarrar algo. Y todavía nos dicen: mire, va a ser la graduación ya de la niña a tal fecha. Y le digo: ¿y nos van a pagar algo? Dicen: no, hay que pagar también para que la gradúen. ¿Sabe qué pienso? Vale la pena. Mi hija vale la pena. De esa manera, nosotros no acostumbramos a dar. Nosotros acostumbramos a dar a Dios pensando, nuestro dar a Dios es más como ir a pagar una factura. Usted va a pagar la luz y $70 de luz. Usted está pagando y pensando, que apaguen todas las luces de esos monos. Que no estén encendiendo el televisor por gusto, ahí lo dejan toda la noche encendido. Y usted está ahí en la cola pagando con todo el dinero. Ya lo reunió el dinero, pero está ahí todo el tiempo parado. Es que a saber, alguna fuga tenemos. Algún vecino me está robando luz. Algún vecino está pegado ahí. No sé qué me están haciendo. Y usted va y ni modo, pues lo tiene que dar. Lo va a pagar porque pues sí, si no, ay, gran culpa y gran mal. ¿Y cómo va a estar? Y ahí está parado detrás. Nuestro ofrendar no debería ser de esta manera. Ayer estaba viendo, no me recuerdo dónde estaba viendo ayer. Estaba viendo una cara a un muchacho, pobrecito. No, pobrecito, o sea. Pero lo estaba viendo al muchacho parado enfrente de una gran multitud de gente, con la novia parada enfrente de él. Y se le hinca. Y se va sacando su voladito de acá. Lo abre. Pero hay que tener aquí a este, me siento feo. Pero se agacha y se saca, y le saca un anillo. Y le decía, y la mano así: yo te amo y te querés casar conmigo. Pero ese viene acompañado de: agárramelo, por favor. Mira todo lo que gasté. Mira lo que gasté. Yo me recuerdo que cuando nos comprometimos con Patty, fui a comprar un diamante. No, ya no les cuento nada. Ya me hirieron. Nunca se lo vayas a enseñar, por favor. Guárdatelo. Pero el corazón con el que vamos y damos es otra cosa. Es: por favor, agárramelo. Algunos de ustedes quizá ya tienen los regalos para hijos suyos, para la Navidad. Ay, con qué alegría va. Aquí se lo tengo. Ay, no quiero que lo encuentren, no quiero que lo vean. No quiero ponerlo en el árbol porque no se aguantan y lo van a romper. Ay, no quiero. Pero el anhelo que tiene es: agárralo. Así es como nosotros deberíamos de venir delante de Dios cada vez que damos. Porque por esto vale la pena. Él vale la pena. Él lo merece. Si al fin y al cabo todas las cosas son de Él, solo no sé cómo decir esto para que se pueda entender, pero es: Él me da el regalo, Él me confía lo que tengo. ¿Cómo yo me atrevo a decirle a Él: no puedo, no debo? Nuestra ofrenda, el número 5, voy a decir esto rápido. La ofrenda refleja nuestra integridad espiritual. La Biblia habla de, en un momento Jesús dice: si no son fieles en lo poco, ¿cómo les puedo confiar más? Jesús lo dice, estas palabras, en Lucas capítulo 16. Dice: si no es fiel en las cosas pequeñas, ¿cómo les voy a confiar las más grandes? Eso habla de integridad. Si no aprendemos a ser íntegros en las cosas pequeñas, y las pequeñas le llama a lo material, a lo económico, a lo financiero, lo llama poco. Dice: si no es fiel en esas cosas tan pocas, ¿cómo yo le puedo confiar los secretos de la vida espiritual? Número 6. Ofrendar es un acto de amor, no es legalismo. Y este versículo a mí me encanta. Dice 2 Corintios 9:7: cada uno dé, ¿cómo qué? Como propuso en su corazón. Mire, Dios siendo el dueño, Dios siendo el que tiene todo el oro y la plata, podría mandarnos a todos nosotros un recibo todos los meses, una facturita todos los meses. Aquí le mando, mijito, para que se acuerde de dar. Pero Dios no hace eso. La iglesia no hace eso. Sinceramente, sé que hay iglesias donde hacen eso. Nosotros no hacemos eso. No se manda un recibo diciendo: por favor, hermano, le recordamos. Un hermano me contaba que le llamaban de la iglesia donde iba y le decía: hermano, le recordamos que no ha pasado a dejar su ofrenda, hermano. Ya se pasó la fecha. Pase ya, porque si no se le va a acumular y va a ser doble. Eso no es lo que veo en la Biblia. Dice: cada uno de como propuso en su corazón. Porque lo que doy es un acto de amor. Como darle el anillo a mi prometida. Como darle el regalito al niño, al familiar, al papá, a la mamá. Un acto de: por favor, agárralo, que te lo he dado, te lo doy con todo mi amor. Damos por un acto de amor. Número 7. Debemos ofrendar siempre de buena gana, agradecidos y alegremente. Este mismo versículo dice la siguiente parte: cada uno dé como puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿qué cosa? Es curioso, pero la Biblia enseña que hay ofrendas que Dios no recibe. ¿Sabía usted? No porque venga y dé una ofrenda a Dios quiere decir que Dios recibe su ofrenda. Sin importar lo que sea y la cantidad que sea. La Biblia enseña que Caín y Abel se presentaron un día delante de Dios. Ambos trajeron una ofrenda delante de Dios. Dice la Biblia que la ofrenda de Abel la recibió, y la recibió con gozo. Pero la ofrenda de Caín, Dios dijo, no me gusta. La razón, Dios no agarra algo. Con que nosotros, nos la llevamos de piqui, de delicado. Ah, no, las obras no, gracias. No, prefiero que no me den nada. Prefiero, no. Piensa en Dios, el que le da todo a usted, el dueño de todas las cosas. ¿Cómo nosotros venimos a Dios a ofenderle con nuestras sobras? Vuelvo al mismo tema, tiempo, dinero. ¿Cómo venimos a Dios a presentar nuestras vidas, nuestras ofrendas de tiempo, de dinero, dándole las sobras? ¿Cómo venimos a Dios diciéndole que no tenemos tiempo para Él? ¿Que ustedes creen que Dios no tomó en cuenta que le dio 24 horas para cada día? ¿Cómo vengo y le digo, no tengo tiempo para ti? No pude llegar. Una de las cosas chistosas de ser pastor es escuchar las excusas que la gente da para no ir a la iglesia. Es chistosísimo oírlo. Yo antes, cada vez que escuchaba algo, trataba de refutar y decir, hermano, pero mire, y ahora ya no. Yo solo oro y le digo, Señor, está bien, cada quien hace lo que quiere. Y no porque me interese que estén aquí, es que me interesa que aprendamos a conocerlo. Y entonces, ¿cómo podemos decirle a Dios, no tengo tiempo? ¿Cómo podemos decirle a Dios, esto es con lo que te puedo ayudar? Si Él es el dueño de todas las cosas, Él es el dueño de mi tiempo, de mi dinero, ¿cómo puedo deshonrarle y actuar delante de Él de esa manera? La Biblia también enseña que nuestra ofrenda es una respuesta a necesidades reales. Hay diferentes momentos en la Biblia en los que Pablo le hablaba a la iglesia, le contaba las situaciones que vivían y a partir de eso, él demandaba las ofrendas. Y termino con esto, el número 9. La ofrenda debe ser sistemática y planificada. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 16, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este texto está hablando Pablo diciéndoles, recojan ustedes las ofrendas antes para que cuando yo llegue no vengan a hacer en ese momento una sola recolecta. La razón por la que estaban recogiendo esas ofrendas era para ayudar a las iglesias que tenían necesidades, para ayudar a las iglesias que tenían pobreza, gente pobre, y entonces era para apoyar de esta manera. Entonces Pablo les dice, cuando yo vengo, empiezan a recoger una ofrenda, pero no es lo mismo recoger en un solo momento que recogerlo sistemáticamente. Así es que vengan cada primer día de la semana. Y son tres detalles que me resultan muy interesantes. Dice, cada primer día de la semana. Los historiadores creen de que las personas recibían una paga cada semana. Al final de la semana les pagaban por la semana trabajada. Así que Pablo dice, seamos ordenados y mejor. Les pagaron el último día, cada primer día que se reúnen, recojan las ofrendas, traigan sus ofrendas para dar. Segunda cosa, cada uno de vosotros. Y esto a mí me encanta porque hay algo que yo animo a ustedes a que podamos hacer y practicar. Algunos de ustedes son las cabezas de la familia y son quienes reciben el pago, quienes tienen el dinero en su casa. Enseña a sus hijos, enseña a su familia a ser generosa. Enseña a sus hijos a no presentarse con las manos vacías delante de Dios. ¿Por qué? ¿Porque para recoger dinero en la iglesia? No, para que sus hijos aprendan a depender, a entregar su corazón mismo a Dios. Dé usted, pero que dé su familia. Dé usted, pero que den sus hijos. Usted es una persona que es fiel, honrando, diezmando a Dios. Enseña a sus hijos que cuando trabajen lo hagan. ¿Por qué? Porque entonces podrán ver bendición en su vida tal y como usted la ha visto. Dice, cada primer día de la semana, o sea, sistemáticamente, ordenadamente, cada uno ponga aparte algo. Cada uno, cada persona debe venir delante de Dios con el gozo de poder dar. Dice, cada primer día de semana cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Seguramente prosperará. El último punto es esto. Seguramente prosperará. La Biblia enseña que en la medida en que damos, se nos da. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 6. El que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Y yo no estoy aquí predicando, ni quiero predicar nunca un mensaje que tenga que ver con la doctrina de la prosperidad que enseñan en muchos lugares. Yo no creo de que la tal doctrina de la prosperidad sea una doctrina bíblica, ni que honre a Dios, ni que respete a Dios. Porque lo que hace es buscar enseñarnos a amar el dinero. Y entonces le dicen a la gente, dé para que Dios le dé. Dé un poquito para que Dios le cancele sus deudas. Dé un poco de ofrenda para que volverse un millonario. Yo no creo que ese sea el mensaje de la Biblia. Yo creo que el mensaje de la Biblia es un llamado a honrarle a Él. Es un llamado a ser fieles a Él. Es un llamado a reconocer que Él es el dueño y que yo soy un mayordomo y que por lo tanto yo debo aprender a honrarle. Que por lo tanto yo debo aprender a creerle a Él. Cuando se trata de tiempo y cuando se trata de dinero, tenga en cuenta que ninguna de las dos cosas nos pertenecen. Ambas son de Dios. Por lo tanto, creamos a Dios. Hagamos como Dios dice y honremos a Dios de la manera en que Él nos llama a hacerlo. Quiero esta mañana que podamos terminar orando y en nuestros lugares podamos cerrar este tiempo diciéndole a Dios, gracias. ¿No creen ustedes que hay razones para agradecerle? Él nos da la vida, el tiempo. Él nos da el dinero con el cual vivimos. ¿Por qué no en su lugar se toma un minuto y le dice, Señor, gracias por darme vida, por darme tiempo? Gracias por darme años, todos estos, más los que faltan. Gracias por traer a mi vida todo lo que necesito, por ser mi proveedor y mi sustentador. Gracias, Señor, porque nada podemos hacer por nosotros mismos para ganar un día más. Cada día que tenemos de vida es un regalo tuyo. Y gracias porque cada momento en el cual podemos sentirnos con provisión y sentirnos con bendición viene también de ti. Bendecimos tu nombre esta mañana y te damos gracias por ser fiel y bueno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.